ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilefi, junto a Diego Lenger. Hoy vamos a hablar de las mujeres al margen. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? Qué sugerente que suena eso. Las mujeres al margen han estado siempre, así que bueno, terminamos ahora este programa. Ahora no tanto. No, es verdad, está bien. Yo igual instalo la pregunta, porque siempre me llama la atención y siempre me pregunto lo mismo. ¿Hay más mujeres en el Congreso por una ley o hay una ley porque hay más mujeres que quieren entrar en el Congreso? Lo tiro ahí. Qué difícil. Es interesante el rol de la mujer en la música. Sí, increíble, increíble. Igual no me gustan muchas mujeres en la música, pero las que me gustan mucho. Qué raro. Yo la verdad que no me acuerdo si son mujeres o hombres cuando escucho, pero después cuando uno ve ciertos géneros, casualmente qué palabra, ¿no? Cuando uno ve ciertos géneros de la música, hay algunos en los que las mujeres prácticamente no están y otros están copados, por ejemplo, por ellas. Y de la música de vanguardia del siglo XX, XXI, son muy pocas las mujeres compositoras. Yo te las puedo nombrar, las que yo me acuerdo, son 4 o 5, no sé si son más que eso. No entiendo por qué. En cambio, bueno, siempre hubo pocas compositoras porque era un ámbito vedado para las mujeres. Claro. Pero daría para pensar que tendría que haber muchas más ahora. Obviamente las hay, no digo que no las haya. Pero salvo un par así que no quiero mencionar por cuestiones de, ¿no?, de, ¿cómo se dice?, superstición. Sí. Mira. Una es Marta Lambertini, que es bastante conocida y la quien puedo nombrar. Hay otras más. Bueno, hay una muy famosa también, con apellido armenio. Y después es como que no hay mucho más. Yo no sé, te pones a repasar la historia de la música de vanguardia académica del siglo XX, XXI, no hay tantas. ¿Por qué no hay tantas? Igual coincido con vos en que ahora hay más y que en realidad el clasicismo o el canon está basado en una etapa en la que el medio de comunicación era mucho más cerrado, por lo tanto había mucha menos difusión y se cerró el academicismo a ese catálogo de pocos nombres que se pudieron registrar. No es por eso, pues tenían prohibido a las mujeres participar. Directamente, estaba prohibido. Fanny Mendelssohn le pide autorización a su hermano, a Félix, para publicar unas obras y él se la niega. Le dice, no, de ninguna manera. Y era la hermana, mayor. Ni siquiera, pero no, el honor de la familia está ante todo. Vos no podés firmar. Igual del la 50, firmaba él. Firmaba él como claro. Por los Mendelssohn. Muchas los obras Mendelssohn. De Félix Mendelssohn ahora se le atribuyen a Fanny, por ejemplo. Digo, estaba prohibido, estaba mal visto, estaba una cosa repudiable. Lo mismo Clara Schumann, Clara Wieck, en realidad la decimos llamada Clara Schumann, pese a que convivió, no sé cuánto, 20 años con Schumann o 15. Algo parecido sucedió a mitad del siglo pasado con los arreglos y muchísimas composiciones en partes de lo que ahora consideramos estándares del jazz, ¿sí?, que fueron sugerencias de gentes de como Carmen McRae o la misma Ella Fitzgerald, sí, o Billie Holiday, no sabía, cuyos arreglos y cuya autoría desapareció cedida por por la falta de defensa de sus propios derechos, claro, ¿no? Digamos, el entusiasmo de ser escuchada ya alcanzaba como para hacerla feliz. Se repite la historia. Ahora, por suerte, ya no es más así. Por lo menos no. En Occidente no pasa eso. Che, les proponemos que escuchemos 4 chicas al margen, 5 chicas al margen, en orden de edad, ¿te parece? Dale. Una es la francesa Camille Dalmais, de la que hablamos con la Pata Galiano, que es la cantante de Doña María. Sí. ¿Sí? La Pato había sugerido 2 o 3 nombres y uno era el de la francesa Camille Dalmais, que es muy atrevida. Lo interesante es el laburo con sus letras y un poco la búsqueda musical, aunque abreva en la cosa pop sin caer en la cosa de Carla Bruni, por ejemplo, ¿no? es por lo menos divertida, ¿sí? Sí, seguro. Esto se llama, del álbum Les Actes Fields, ¿sí? Esto se llama La Sex y es una pequeña crónica de lo que ellas creen de nuestras chicas anteriores y todo termina como termina siempre en la canción, que ocurre lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando hablamos de la sex. Bueno, vos escuchás. Las ex. Avec tes ex à deux vitesses, si j'expurgeais ton agenda, il ne resterait plus que moi. Mais toi, tu revois sans complexe ces ex que j'exècre et tu me dis tout excité. Y a plus aucune ambiguïté. Mais je sais, je sais, je sais, je sais. C'est sexy. Les ex, c'est comme un expresso. Ça se boit vite, ça se boit chaud. C'est pas comme l'amour, impossible. Les ex, c'est toujours accessible. Seul ustensile, un bout de latex, un coup de fil et un duplex. Y'a plus besoin de mode d'emploi. On a déjà fait ça X fois. Al margen. Un programa de música. Todo esto sucede gracias a ellas y gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este espacio, gracias a que Darío Cataife hace la puesta en el aire y el registro de todos los eventos, gracias a que la más importante de todas, que es Lucila Longar, nuestra productora, coordina las entrevistas y, bueno, hoy estamos hablando de las mujeres, venga, honrémosla y pongámosle arriba para evitarnos futuros problemas con la rama femenina. Nunca hablamos de las mujeres. eso. De la rama, no, lo evitamos. La rama femenina de Notas al Margen. Luli coordina las entrevistas y hace que hoy, por ejemplo, vamos a estar con Cecilia Zavala. Agus Pisano y el Pato Enciso Riveros hacen la logística de todo este espacio para nosotros seamos felices. ¿El concierto ahora juez te gusta? Mirá, no sabría qué decirte, porque estoy en una especie de amnesia. De que me dijiste concierto de Aranjuez, me olvidé si era de Albéniz, de Falla, de Granados. Es de Falla, hasta ahí. Es de Falla, ahí está. Debe gustar. ¿Te debe gustar? A Diego Lengre debe gustar el concierto de Aranjuez, no se acuerda en este momento. ¿La conoces a Hiromi Uehara? No, mucho menos que a Falla, seguro. Resulta ser que Hiromi, que nació en el 79, un día bueno, tomó clases con varios profesores de piano muy estimados, no con el método Suzuki en Japón. Y un día a los 16 años lo conoció accidentalmente en una tienda de discos a Chick Corea. Chick Corea la invitó esa noche a un show, ¿sí? 10 años después grabaron un álbum juntos que salió el año pasado, que se llama Duetos. No solamente hay que escucharla a Hiromi Uehara, porque es notable en el piano, hay que verla. Yo además los invito a que, además de escuchar lo que vas a escuchar ahora, que es parte de ese álbum Duetos, que tiene incluso varios estándares como Summertime, que recién lo descubrís a mitad del tema, pues, con los juegos de Corea y de Uehara. Los invito a ver en YouTube o en cualquier otro video cómo toca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque tiene una energía así muy... hay que verla, hay que verla. Más o menos imagínate, en la mitad de los juegos, en el concierto de Aranjuez, cómo puede ser esta piba de 30 años subida en el piano. Thank you. notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. ¿Quién es Cam Beskin? Cam Beskin, Camila se llama en realidad, es una chica que nos acercó su disco hace casi 2 años y que era alumna de bajo de Hernán Ayet. Hernán Ayet es el bajista de Gordo Loco Trío. Bueno, imagínate. Llegó Cam y nada, el disco, una maqueta todavía sin gráfica. Lo escuchamos y dijimos, uy, qué personalidad que tiene esta piba. Porque yo decía, este mismo disco en Nueva York en los 80, por ejemplo, sí, se hace famosa, porque es ella sola con el bajo eléctrico. ¿De ella? De ella, tocado como un bajo eléctrico, no es, ajá, que hace acordes o hace muy poco chiche. Como Michelle en De Coachella. No sé, o sea, toca el bajo y canta, y son canciones muy crudas, muy... El disco se llama justamente Andaba Cruda. Y acá dice Cam Beskin, voz, bajo, guitarra y composición. Hay algunos chiches, algunas cosas que metió ahí Hernán Ayet y algunas cositas vocales también. Pero es básicamente ella. La cuestión sería la siguiente: alumna de bajo, con poca experiencia musical, tenía un arsenal de algunas canciones que había hecho muy básicamente. Y Hernán dijo: esto hay que grabarlo, hay que hacer un disco, tengo que empezar. Y lo hizo. Y los locos del Club del Disco lo elegimos. Anticipándonos, ahora acaba de salir una nota en una revista especializada hace muy poquito, ajá, dedicada a una página entera elogiándola mucho. Nosotros un año antes la habíamos visto venir y entonces lo ofrecimos. Y ahí está. Vamos a escuchar un tema que se llama Cumbieta Perdida. Y bueno, es realmente música muy al margen. Que veo y me ahogo y me caigo de nuevo y vos nunca supe quién sos. Que me aparezco esperando, me hables, me mires, destemple en tus huesos tiesos y nada de eso. Me voy por el corno, te siento distante, ya estoy en el horno. Arruiné todo. Nunca supe quién sos, siempre te desconozco. Fracaso. Che, hay, como siempre, poco tiempo, porque el tiempo es tirano y amenaza con dejarnos afuera tantas cosas, Lenker, en nuestras vidas. Ahora, además, con esta paranoia que tiene todo el mundo sobre la muerte cercana por culpa de un bicho microscópico, yo quiero apurar las cosas para hablar de dos mujeres. Se entiende lo que te digo, ¿no? Sí, claro. El temor a la muerte y las mujeres, por ejemplo. O las mujeres como enfermedad. O la música de las mujeres son nuestra cura. Con cualquiera de esos temas podríamos hablar de Tori Amos, por ejemplo, que es una chica colorada, con una actitud así muy gamberra, muy difícil de tratar, muy bonita ella y muy talentosa cuando se sienta en el piano y lo descose. Pero no tenemos mucho tiempo para pasar a Tori Amos, que tengo la sensación de que no te va a gustar mucho, porque es así como... No, pero conozco. ¿Te gusta? Sí, qué sé yo. Es agradable, digamos. Sí, no es la música que yo más escucho. Eso. Pero nada de lo que estamos escuchando en este bloque es de lo que más escucho, pero para eso también vengo, para cultivarme y para que me obliguen a escuchar cosas que si no, no haría. ¿Y si te digo Lori Anderson? Bueno, vamos a escuchar a Lori Anderson. No. Toca el violín. Claro, pero toca el violín y toca muchas otras cosas. Es muy interesante el laburo. Hace espectáculos audiovisuales. Sí. Es una pionera en eso, hay que reconocer en la interdisciplina. En el laburo, además de las letras, de la imagen, de la cosa conceptual, además está casada con Lou Reed, con lo cual las conversaciones y los asados los domingos en casa de los Reed Anderson. Igual ya deben haber dejado el cigarrillo, el vino, todo, porque están No deben comer porquerías fritas con grasas, ¿no? Sí. Digo, la picadita. Y por eso son vegetarianos, ojo. ¿Quién te dice? En fin. ¿Qué vamos a escuchar de Lori? Se llama It Tango. Ah. ¿Sí? Y tango. Adelante. Sí, tiene tantas cosas, me pareció que y tango o su tango iba a ser una de las cosas más piolas. Nada, un homenaje a las chicas al margen mientras esperamos a Cecilia Zavala. She said, it looks. Don't you think it looks a lot like rain? He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? She said, it's hard. It's just hard. It's just kind of hard to say. He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? Goes. That's the way it goes. It goes that way. He said, isn't it? Isn't it just like a woman? She said, it takes one, it takes one too, it takes one to know one. He said, isn't it just like a woman? She said it to no, she said it to no one. Just like a woman. Your eyes, it's a day's work to look into them. Aunque esto dura... Notas al margen. Está bien, si no, Gonzo después edita. Auspiciado por el Club del Disco.